sobre cómo armar el currículum. Y qué punto importante llega ahora, ¿eh? Llega el armado específico del currículum. Exactamente. Atención, prestar atención. Tomen nota, ¿eh? Bueno. mnasurdi@gmail.com. Esto anótenlo. María los atiende, ¿eh? Ustedes se comunican con ella y devotosamente es simpatiquísima. Yo les aseguro que van a estar bárbaros. mnasurdi@gmail.com, para que Dios por ahí no lo sabe, gmail.com. Yo después lo voy a repetir varias veces. Así que ahora sí, María, dale nomás. ¿Cuánta publicidad? Lo voy a ir más grande. Atendemos bien a la gente. Bueno, armado del currículum vitae, les pido por favor a la gente que si bien no hay recetas fijas, como dijimos antes, no bajen modelos prearmados de internet ni del Word, porque son horribles. Son muy, muy impersonales y no transmiten ningún tipo de identidad, ¿sí? Porque es un modelo que se puede bajar de cualquier programita de internet. Así que cada uno arma el suyo en una hojita blanca, simple, punto por punto. Siempre, Mario, vamos a arrancar con los datos personales. Siempre. Siempre. Nombre y apellido y número de teléfono de contacto o mail, lo vamos a poner como encabezado o parte o en el listado de datos personales, eso es lo mismo, como más les guste, pero nombre, dirección, teléfono, un teléfono celular o un teléfono de mensajes, dirección de mail, fecha de nacimiento y estado civil, son los datos básicos que tiene que tener un currículum, ¿sí? Perfecto. Y dentro de los datos personales, la foto. Yo sé que hay muchas dudas respecto al tema de la foto, hay muchas preguntas. ¿Por qué foto para trabajos que no requieren tener una presencia específica? Lo vamos a hablar todo más adelante. Bueno. ¿Sí? Para que la gente se quede tranquila. Pero la foto para vos es indispensable. Para mí es fundamental porque es una referencia entre lo que estoy leyendo y la cara de la persona que quiero conocer. Sí, eso lo vamos a charlar. Después de los datos personales, viene un punto que es opcional. ¿Qué es el objetivo laboral? El objetivo laboral tienen que ser dos renglones, tres renglones máximo, donde yo específicamente pongo dónde me quiero desarrollar, en qué área, qué quiero hacer. A ver, ¿por qué digo que es opcional? Porque esto por ahí le puede servir a las personas que tienen experiencia laboral y están buscando algo específico, desarrollarse en un área específica. Si yo estoy buscando mi primer trabajo o estoy intentando buscar un empleo porque lo necesito para poder mantenerme y vivir tranquilo y realmente no estoy abocado a un área específica, sino que lo busco más por tener un ingreso de dinero mensual y estar más tranquilo, a lo mejor puedo omitir el tema del objetivo, ¿sí? Lo que queda muy feo es que el objetivo suene, lo voy a decir muy académicamente, trucho, ¿sí? Claro. Si yo pongo, mi objetivo laboral es desarrollarme en una empresa multinacional, es lo mismo que no decir nada, ¿sí? Entonces, por ahí prefiero que no esté. Ante la duda, prefiero que no esté. Perfecto. ¿Sí? Entonces, a ver, es distinto aquel que ya con experiencia laboral y busca otro tipo de trabajo y crecer, es una cosa. Es distinto aquel que lo hace por primera vez. Por supuesto, por supuesto. En estos objetivos. Y son objetivos claramente diferentes. Bien. ¿Sí? Seguimos con la educación. La educación, tanto como la experiencia laboral, siempre se ponen cronológicamente desde lo que estoy haciendo actualmente para atrás. Este es un error muy recurrente. Mira vos. Sí, siempre. Mira vos. Si yo hoy en día estoy estudiando una carrera, sí, pongo primero mi carrera, la que estoy estudiando actualmente, después el colegio secundario. Mismo con los trabajos, yo pongo el trabajo que estoy realizando actualmente o el último que hice y de ahí voy para atrás. Pero mira vos, yo lo hacía al revés. Mucha gente lo hace al revés. ¿Por qué es así? Qué bueno. Porque al selector le interesa saber lo que tengo más fresquito. Claro, perfecto. ¿Sí? Si yo hace 10 años tuve un trabajo de recepcionista y ahora están buscando recepcionista, es importante. Pero si yo lo tuve hace 10 años y de los 10 años hasta acá me estoy desempeñando como administrativa, lo voy a tener mucho más fresquito que la parte de recepción. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dentro de educación yo tengo una fórmula que a mí me gusta mucho porque hace que no se me escape ningún dato y que no nos vayamos por las ramas con la redacción. Sí. Dentro de educación pongo título, dos puntos, el título que estoy estudiando, la carrera que estoy estudiando. Período, desde cuándo la estoy estudiando o cuándo la estudié si ya la terminé. Uh-huh. Diciembre, no, marzo de 2005 a diciembre de 2009, por ejemplo. ¿Sí? nivel, secundario completo, secundario en curso, universitario completo, universitario en curso, ¿sí? Y por último, institución. Claro. Les pido a la gente, por favor, que cuando ponen la institución o el nombre de la carrera lo pongan completo. Completo. No, porque mucha gente, esto también te sorprendería, no saben el nombre completo del instituto donde estudian, ¿sí? Hay que averiguarlo. Seguro. Seguro. Esta misma fórmula yo la trabajo para la parte de experiencia laboral, que es el ítem que le sigue a educación, ¿sí? Desde lo actual a lo más viejito, pongo periodo, o sea, desde cuándo estoy trabajando, hasta cuándo trabajé, o hasta la actualidad, o hasta el presente, puesto o cargo que desempeño. Todos los puestos o cargos en una empresa tienen que tener un nombre. Si yo no lo tengo y soy el che pibe, me invento un nombre, ¿sí? Pongo cadete, asistente. No, porque mucha gente me dice, bueno, pero yo ahí hago de todo, ayudo. No importa, un nombre tiene que tener. Eso es un tema de recursos humanos, que otro día si querés charlamos. Sí, lo que pasa es que también se mezcla por ahí la desprolijidad de algunas empresas a la hora de tomar una persona y decirle, bueno, tu cargo es este, tus tareas son estas. O sea, se mezcla un poquito. Qué bárbaro. Debajo del cargo, importantísimo. Atención. Tareas, dos puntos. Si yo vendo ropa, ¿sí? En tareas, yo puedo poner vendo ropa, atender al público. Uh-huh. Ahora, yo me voy a juntar con esa persona y le voy a preguntar si lo único que hace en ese local es vender ropa y no le voy a creer. Porque seguro que llega, apertura del local, control de inventario, control de estanterías. Armado levanta, de vidriera. Levantan la cortina. Bueno, eso igual dentro de tareas va a sonar un poco un poco exagerado, pero atención al público, control de caja, ventas, armado de vidriera. Uh-huh. A ver, si no nos agrandamos nosotros, no nos va a agrandar nadie, ¿eh? Claro. ¿Sí? Y si tenés que hacerlo vos. Exactamente. Sí. Me pasó mucho con chicas que han trabajado de niñera. Y bueno, pero yo cuido un nenito. Claro. Yo cuido un nenito, ¿qué voy a poner? Cuido un nenito, tareas, niñera. ¿Cómo niñera? Encargada de traslados, perfecto, higiene. Perfecto. ¿Sí? Alimentación. Alimentación. Claro. La papilla, la leche. Es bueno, es claro. Eso. Pero es una tarea dentro de ese trabajo. Muy bueno. Y debajo de tareas, de nuevo, empresa, organización, institución donde esté trabajando. Nombre completo y una dirección o un número de teléfono. O sea, que hasta ahora tenemos datos personales, objetivo opcional, educación, experiencia laboral, idiomas. Va a ir abajo. Uh-huh. Idiomas, yo siempre recomiendo, para no meternos en líos con el tema del nivel, poner el idioma, inglés, francés, portugués, alemán, y al lado poner oral y escrito, y manejarlo en cuatro niveles. Básico, intermedio, avanzado o bilingüe. ¿Cuál es cuál? Y cada uno tiene que cerrar los ojos, mirar para adentro, ser sincero con uno mismo y sacarlo. Sí, básico es unas palabras, intermedio es poder dialogar medio a lo indio, avanzado es poder dialogar fluidamente y bilingüe es pensar en ese idioma. Claro. ¿Sí? Sí, correcto. Si tengo algún título, ahí lo puedo agregar. También. Y por último, manejo o conocimiento de PC. ¿Qué programas manejo? Pues ya le aclaro a la gente que manejar, como me han puesto Windows, no es una habilidad, ¿sí? ¿Qué conocimientos específicos tengo? Por ejemplo, manejo de Word, manejo de Excel, Internet, por ahí, bueno, es medio redundante, pero eso se puede poner todavía, FrontPage, un montón de programas de diseño que yo la verdad no manejo, Sistema Tango, que yo lo nombré hace un tiempo, sí. Software contable, sí, todo lo específico que pueda conocer. Y después, sí tengo otros estudios. ¿Por qué? Porque en los estudios que hablamos antes van los estudios académicos. Uh-huh. Esto es colegio, terciario, y universitario y posgrado. Uh-huh. ¿Sí? Otros estudios, cursos que puedo hacer en cualquier instituto de capacitación, estos que duran un año, cinco meses, van todos en otros estudios. Seminarios, charlas a las que asistí, todos en otros estudios. Muy bien. María, ¿es de real importancia el tema de las referencias? El tema de las referencias... ¿Conviene ponerlas? ¿No conviene ponerlas? A ver... Hoy en día la tendencia de algunas empresas es pedir referencias y algunas no. Sí, la verdad es que yo no tengo una estadística, antes pero... Antes usaba muchísimo. Antes usaba mucho. Sí. Hoy en día yo conozco muchas empresas grandes de la ciudad que no piden referencias. Sí. Entonces, ¿qué conclusión me lleva esto de que no todas las empresas piden referencia? No ponerlas a menos que me las pidan. ¿Por qué? Porque si el currículum llama la atención, me van a llamar. Y si me llaman, me piden las referencias ahí. Si yo pongo un dato para referencia innecesario y el selector no tiene tiempo, es más para leer innecesariamente. Perfecto. Bueno, María, ¿podemos hacer un resumencito entonces en lo que es específicamente la confección del currículum por dónde empezamos con los ítems y hasta dónde llegamos? Perfecto. Siempre arrancamos con datos personales y foto. Nombre y apellido, dirección, teléfonos de contacto, dirección de mail obligatoria, fecha de nacimiento y estado civil. DNI opcional. Objetivo profesional u objetivo laboral, si lo tengo bien claro. Educación, siempre cronológicamente de lo más actualizado hasta para atrás. Título, periodo, nivel, institución donde estoy estudiando. Experiencia laboral, también cronológicamente como hablamos. Periodo de ese cargo, puesto o cargo que tengo en esa empresa. Tareas, muchas tareas, y empresa en la que trabajo. Idiomas, conocimiento de PC o computación y otros estudios. Perfecto. Bueno, para mí me quedó muy claro. Realmente es apasionante el tema. Es para seguir explicándolo. Precisamente María, yo la he visto dar algunas charlas y realmente impacta en el sentido de cómo lo explica. Así como lo hace en radio, lo hace personalmente. Imagínate lo que es verla, por ejemplo, María, con un PowerPoint. Se me ganó de mano el diapositivo, iba a decir el bestia peluda. Pero yo, ella entiende, porque yo soy de la vieja época. Entonces, me adivinó, pero ni me dejó hablar. Dijo el PowerPoint. Con PowerPoint, sí. Realmente es muy interesante, es atrapante, sobre todo aquellos que ya peinamos canas y que no estamos acostumbrados. Por eso nos asombramos de cómo la juventud maneja la computadora, este tipo de cosas. Tengo hijos de la edad de María y me dice bestia bruta cuando agarra la computadora por las barbaridades que uno hace. Pero bueno, aprendemos al lado de ellos. Yo te agradezco profundamente, María, porque no, por favor. Créeme, y esto no es adularte, créeme que aprendo. Y te escucho atentamente y lo hago porque realmente me gusta. Dentro, ¿cómo? Trae suerte, dice lo operador. Como vista alegrán. Muy bien. Después le vamos a preguntar a Sebastián. Vamos, Eva, todavía. No, quiero decirte eso. En 15 días yo te propongo que nos encontremos otra vez para repasar un poquito esto del currículum y seguir con el currículum vitae, porque creo que tiene muchas aristas. Dale, hay muchas preguntas. Yo sé que ahora me van a llegar preguntas. La idea es la otra semana, el 15, que nos volvemos a encontrar, por ahí responder preguntas específicas de la gente. Te dejo una pendiente, dale, que seguro va a aparecer. Dale. ¿Qué pasa cuando me piden el aviso remuneración pretendida? ¿Qué pongo, Mario? Qué bueno. Vamos a hablar el otro sábado. Dentro de 15 días hablamos de ese tema. Dentro de 15 ¿Qué días. ¿Qué pasa cuando piden cuánto pretendemos ganar? Exactamente. Si pongo poco no me valoro, si pongo mucho no me llaman. Qué bueno, qué buen dato. Bueno, les recuerdo, mnasurdi@gmail.com es el correo que tiene María para que se puedan comunicar con ella. Llámenla, escríbanle, que ella les va a contestar. Les aseguro que va a ser de mucha utilidad. ¿Tenés algún saludito? Tengo. Déjame agregar algo, Mario, lo que dijiste recién. Sí. No hay preguntas tontas. Sí, todos tenemos dudas, yo las sigo teniendo. Nada más que estoy un poquito más enfocada en el tema, entonces sé dónde por ahí averiguarlas y ya estoy aprendiendo, pero las sigo teniendo. No hay preguntas tontas. Escríbanme. Sí, no tengan vergüenza, yo me voy a tomar el tiempo para contestarle a todos los que tengan alguna pregunta o alguna duda puntual. Yo tengo un blog, Mario, que es www.marianasurdi.blogspot.com. Ahí me pueden dejar comentarios también. Bueno, lo voy a estar reiterando, yo lo he escuchado el programa. Y tengo unos saluditos, que este es el celular, antes de irme. Dale. Mira, nos están escuchando desde Barcelona. No me digas. Sí, porque esta radio sale por internet. Claro. Y bueno, y tengo un amigo en Barcelona que todos los sábados nos escucha, María Eugenia. Pues María Eugenia, te mando un beso bien grandote desde aquí. Es argentina, Eugenia, pero no importa. No, yo lo hago a propósito, por supuesto. Sí, Eugenia. Sí, sí. Eugenia y Gaby, que nos escuchan desde aquí, para mí siempre es un placer que estén presentes, aunque estén lejos. Un beso grande para ellos y, por supuesto, los saludo desde aquí. Es increíble, ¿no? Estuve visitando, tuvo nuestra ciudad un rosarino que hace 20 años que está en Barcelona. Ah, mira. Y anoche estuve cenando con él. Bueno, y precisamente, ¿cómo se les pega la tonadita? La tonada, que sí, igual hay personas que también se les pega a propósito, ¿no? Bueno, sí. Hay de todo. Sí, bueno, tu amiga, ¿no? No, mi amiga, no. Bueno, un saludo especial, este sí es a mi abuela Olga, que siempre me escucha. Es mi fan número uno junto con mi mamá. No le voy a mentir a la gente. Seguro. La mamá y la abuela están ahí presentes, así que un besito a las dos. Bueno, un beso entonces para la abuela, ¿eh? Bueno, María, esta es su casa. Gracias, me siento cómoda. Me alegro mucho, ese es nuestro objetivo y realmente salimos aprendiendo. mnasurdi@gmail.com o bien www.marianasurdi.blogspot.com. ¿Sí? Listo, Mario. Hasta dentro de 15 días. Hasta dentro de 15 días, gracias. Muchas gracias.